yo voy a acumular objetos, sensaciones, emociones, sueños para usarlos en la vejez, para no quedarme en blanco como los demás sentados en la Plaza Güell en un banquito tomando el sol. Al volante venía un hombre joven, fornido, colorado, sudoso, con la camisa desabrochada y un sombrero color aceituna con manchas de grasa y lleno de agujeros. Saltó del camión como quien se tira de un caballo. Hizo un saludo con la mano y se dirigió junto a una de las ruedas traseras donde quedó en cuclillas. Aún quedaba una nube de polvo en la calle, una nube dorada que entorpecía la vista. Del camión comenzaron a descender unos seres extraños, como personajes salidos de un sueño. Mujeres con niños enfermos de viruela, de sarampión, de roncha, hombres con facciones de piedra, cabras, un camello joven, un cojo y tres viejas silenciosas forradas de negro con grandes sombreros de paja trenzada. Se acercaron dos muchachos para comenzar la descarga del camión. Sacaron sandías, sacos de garbanzos y lentejas, cestas de uvas, barricas de vino y buena cantidad de cántaros lecheros. Los chicos se habían agrupado alrededor y también se reunieron los perros y las moscas. Antonio el Paja, el hijo de Pedro, acudió junto al conductor para ayudarle a desmontar la rueda trasera. Fue cuestión de segundos. La llevaron al garaje y Pedro el Jeito desapareció tras ellos. Al poco, oyéronse las explosiones de un motor y por la puerta grande salió un raro artefacto pintado de añil. El camión de Pedro, según la gente. Y era curioso el vehículo aquel, con las aletas del capó abiertas, apoyadas en los guardafangos, como una nariz con las ventanas dilatadas para recoger todo el aire posible. La cabina sin puertas, con techo de lona de un trozo de vela de barco. Un solo faro de carburo, un faro dorado y sin cristal. Correas, alambres, parches de lata. Detrás de la cabina, dos asientos de varilla servían para el pasaje y atrás de todo, media carrocería de camión para la carga. El motor jadeaba como los perros cansados y con sed cuando se quedan con la lengua afuera. Y todo aquel cachivache temblaba desajustado, nervioso en medio de la calzada, esperando como un potro la orden de salida. Nunca supe hacia dónde va el tiempo, ese tiempo que hice entre mis manos y se marcha libre como un ana de silvestre, como el agua de un río desconocido. Curiosas campanas denuncian su paso y en la noche los astros intensos alumbran del corazón la fiesta en lugares ignotos. Nunca supe hacia dónde va el tiempo, ni conozco mares, llanos o montañas donde sus alas se pliegan. Pero un día será posible que encuentre en mi camino un cerezo de flores perennes que descansa en el espejo de una nube. Tan cerca estaré entonces como ahora tan lejos de una mano que el tiempo dejó entre mis manos. 5 kilómetros de buen caminar, porque la tarde ya estaba muerta, definitivamente muerta, sangrando por los cuatro horizontes. Yerma, la llanura de secadales, se orilla la tierra palmazada del camino para brindar mechones de panasco, porque la isla es calva y tiene a buen ver que le nazcan los cerrillos, los cardos y la olaga. La sal de Bahía de Ávila se fue con el viento camino de Uga, como el camión de Pedro el Heito, que ya estaría por los malpaíses. Enfrente, al fondo, surgieron de improviso las dos montañas mayores, la Atalaya y Tinasor, creo. Entrambas, blancas y amarillas, subieron juntas al cielo por error. Allí están destinadas como Babel. En la V que forman sus laderas, Femé parece dormir en una hamaca. Poco antes de llegar, el pueblo parecía fosilizado en el interior de una piedra de obispo, ya que el cielo era de color de la matista, el último color de la sangre. A Femé lo anuncia una palmera seca, un tronco quemado, alto, solitario. Una columna sería mejor decir. De la porción capitelina surge un pírgano, una rama, señalando causalmente la primera estrella. La palmera, así, parece estatua de algún maestro que blande el puntero. Un maestre fincio en su primera lección de astronomía rural y sencilla. He ahí la primera estrella del pueblo. 500 pasos después, llegué a las primeras casas. Las de Femé son casas extrañas, como diseñadas por un arquitecto de Oriente, un arquitecto de Jerusalén, para mejor puntualizar. Abundan las cúpulas, los muros, los hornos de pan, los grandes patios, los pozos, las cuadras y los camellos. A más pedir está la media luna, las mujeres esposadas, las palmeras y la cal. Femé es un pueblo de Oriente que llegó a la isla con vendavales de África, con las arenas del Sáhara, grano a grano, y se fue transportando, depositando, reconstruyendo. Claro que también puede ser un espejismo. Femé puede ser el espejismo de algún pueblo de la Biblia. Cuando llegué al primer muro, ya era noche cerrada. Lejos, bastante, sonaba un timple que a momentos se confundía con los grillos. El pueblo parecía desierto. Las casas estaban muy separadas, y no había una calle propiamente dicha. La iglesia era alta, con recuerdo bizantino, y estaba en el centro de una explanada. Hacia la atalaya brillaba una pequeña y débil luz. Ruego a los vientos alisios. Llegar a la feliz frontera, la quinta esencia del país amigo. Atravesar la vidriera de los ojos. Allá afuera ser libre, dejando atrás el vuelo lento de las mariposas. Y avanzar hacia mí. Ser cuchillo del aire como ala de vencejo, saltando sobre las nubes. Rasgando el aire para herir el tiempo, sin desfallecer en el caracol de las nebulosas. La dulce espuma del cielo, la falsedad de las antiguas, luces, el engañoso espejismo de una ciudad de promisión. Ni otra cosa me detenga, nauta de los siglos, perdido en el inevitable viaje hasta la frontera del universo. Fuera ya del normal calendario que vivimos, lléveme Dios y los buenos alisios hacia ti que eres mi querencia, allí donde mi soledad termina y da comienzo tu piel. Abrí la ventana, vi latiendo al mundo, encendido corazón de todo. Estaba sostenido por los hombres. Yo solo era en la ventana, Rafaela Rosarena. Mirad qué poco, a diario me veía trozo de vidrio, cristal de puro vacío donde la luz del mundo por caridad dejaba una brasa encendida. La vanidad no cuenta entre el hombre y la nube. Rafael, Rafael, me gritaba el viento, me buscaba el viento, me sabía el viento grano de arena que aventar. Y en la noche salí de mi casa sin vendarme los ojos, sin atarme las manos. Me puse delante de la tapia y al viento le di en un grito la orden de mi muerte. Latiendo el mundo, encendido, grandioso corazón de todos, sostenido por nuestros hombros para siempre. Aprendí la palabra. Somos. Aquella mañana en casa de Isidro conocí a todos los hombres de FEMES. Son tan pocos los habitantes que si nos pusiéramos a contarlos aún nos sobrarían dedos. Señor Sebastián es principal por ser alcalde. Luego está Isidro, que es el dueño de la venta. Señor Alfonso, que sabe leer, y Marcial, que es jorobado. Los demás no son nadie en el pueblo. Las mujeres todas son iguales, todas menos una, Mararía. Mararía es larga y seca como la isla de Lanzarote. No es muda, pero hace ya mucho tiempo que no pronuncia una sola palabra. Vive en un mundo aparte, un mundo que le ha valido el nombre de bruja. Mi vecina la había tomado gran cariño a la enferma y la tenía en su casa. Una noche, al hacerle mi visita para inyectarle un poco de calmante y unos tónicos, oí la voz de Señá Frasca. «Sanarás, mi niña, sanarás, que la luna es buena y Dios bendito y el agua fresca y don Fermín». La risa de María era feliz. Las voces salían del patio y hasta allí me adentré. María yacía boca arriba sobre unas tablas sostenidas por burras. Su cuerpo, completamente desnudo y blanco, brillaba con la luz de la luna. Señá Frasca lo repasaba una y otra vez con un paño empapado en agua del pozo. «Sanarás, Carmelilla, sanarás para gozar tomillares», exclamaba la buena señora. María, con su mente citada, parecía retozar por las estrellas y Señá Frasca pensaría, como tantos, que un médico es un ser inmerso en la divinidad, algo así como un espíritu o un ángel sanador que siempre ha de surgir del cadáver de su propia carne. Por ello, mi presencia no causó escándalo. Como iba contando, quedé en la puerta del patio, algo intimidado por la contemplación de escena tan fascinadora. Señá Frasca sacó un cubo del aljibe y fue rociando el cuerpo de María con estrellas, me pareció a mí. Y cosa extraña, de repente aquella desnudez, hermosa y brillante, penetró en mis ojos de profesional trocada en una blanca y peligrosa larva de Belcebú, engendradora de misteriosos males. Y fue en ese instante cuando tomé una determinación. «He decidido hacer algo», dije a Seña Frasca. Habíamos pasado a la cocina y la mujer secaba sus manos en el delantal. «He pensado enviarla a Las Palmas». Permaneció un rato mirándome como si no entendiera bien. «¿Entonces?», aventuró con un hilo de voz. «¿Eso quiere decir que...?». «Quiere decir que María no está curada y su enfermedad necesita un tratamiento especial. Quiero decir que yo no tengo los medios ni la ciencia para curarla. En mis manos vacías está... Esta muchacha corre el peligro de empeorar. Y entonces...». A Seña Frasca se le rayaron los ojos. «Me había acostumbrado tanto a su compañía. Es una pobre y desvalida criatura. Está sola en el mundo y encima...». Apretujó el delantal entre sus manos. «Vamos, vamos, Seña Frasca», traté de consolarla. «No se ponga usted así. María sanará y quedará tan bien como usted y como yo, se lo aseguro. Además, se me ha ocurrido una idea. Pienso que usted podría acompañarla». «¿Yo?», preguntó al tiempo que secaba unas lágrimas con el dorso de la mano. «¿Quién mejor?», dije para animarla. «Yo pagaré los gastos», continué. «Tengo dinero y se me presenta la ocasión para hacer una obra buena». Hice una pausa para que Seña Frasca pusiera en orden sus pensamientos y añadí: «En Las Palmas hay un gran médico que es especialista en estos casos y tiene una buena clínica. Su hijo es también médico y estudió conmigo. Estoy seguro de que tratará bien a María. Es usted un santo, don Fermín». No se le ocurrió otra cosa a la buena mujer. La dama de la silla celeste. Ella era mi forma predilecta, la que no me quitaba el pensar de ser hombre. Sentada en la noche, sus cabellos lucía como berenice, y sin saberlo, bordaba cuadrantes de luz para los ciegos. Tan alta como la mano de un poeta, allí donde crece la hierba más transparente de la aurora, donde las palabras se enredan en los pies de algún dios. Sentada en su silla celeste, así la descubrí con algo más que mis ojos. Temblaba una lágrima en el espacio, o un diamante colgado en la interrogación luminosa de las Pléyades. Era la dama de la silla, el descenso de mi voz en su mano, forma de silencio encendido en la noche más oscura, que en mis pies proyectaba la ruta jubilosa del día venidero. Por los siglos de los siglos, el viento seguirá llegando de África. Amén. Así sea, porque el viento trae la arena y la arena junta sus cristalinos de cuarzo y forma una gran lente, gracias a la cual el diablo aumenta su fuerza. El diablo es el sol, desde luego, y el hombre se acostumbra a luchar con él y a vencerlo. A veces. Las mujeres también. Las mujeres defienden sus carnes forrándolas con telas oscuras, con faldas muy bajas y grandes sombreros de pleita. Contra la arena, el viento y el diablo, Las mujeres embozan el rostro y dejan libres los ojos. Eso sí, que sirven para apagar o encender el fuego, para que entre y salga el alma como una paloma. La isla es como una mujer. Tiene su fertilidad y hay que defenderla del diablo. Para ello le cubren el cuerpo con arena de volcán, piedra ya quemada contra la que el fuego no puede. El sol a veces tiene sus rabias y la toma con inocente. Esto exasperaba a Pedro el Jeito, aquel día cuando el camión se le quedó parado en la carretera. ¡Maldito fuego del demonio!, exclamó apeándose. Antonio, el paja, el hijo de Pedro, se apeó también. Es la tercera vez que nos pasa hoy, dijo. Si tuviéramos otro, uno nuevo, un doche de los grandes. Este cacharro ya no sirve, padre. El Jeito dio un fuerte puñetazo sobre el capó. ¡Tú te callas! El muchacho se fue a la orilla del camino y se sentó sobre una piedra de volcán. Pedro se cruzó de brazos y quedó contemplando aquel chisme de maderas podridas y metales oxidados cubiertos por el polvo de los campos, agonizando ya. Por unos instantes lo vio con la pintura roja de fábrica, con los faros dorados y los guadarfangos negros y brillantes. ¡Arre, machango!, dijo por lo bajo. Le vinieron lágrimas a los ojos. Alto crecen los cardos. Altos crecen los cardos, brillantes y espinosas, inútiles espuelas, para ti, isla muerta, tiempo, caballo muerto. Altos crecen, se clavan, cual encendidas uñas en esta carne inmóvil que yace desterrada, con estos ojos ciegos, abiertos todo el día, en esta mansedumbre de todos los humildes. Mirad, corceles mancos, mirad, avecinala, mirad, hombres heridos, clavados en la espina del cardo luminoso. Y aquí en los pies, la tierra, la dura infértil roca. Y aquí en los ojos alas, ardiendo en tantas luces. Nos ha tocado en suerte de tierra solo un puño, de cielo, todo el cielo. Inútil es la espuela. El hombre sigue muerto y aquí la dura ulaga, corónalo de espina. La voz inútil queda sangrando en el espacio, girando enloquecida con piedras y reptiles, con pájaros y huesos. ¿Sabe lo que es estar? Ese verbo que no pueden interpretar los ingleses, porque no tienen sino el to be, el ser, pero no tienen la aceptación del estar. El estar es lo mejor que puede haber en la vida. Y estoy.